quisimos ser uno. Ey, nos enredamos en un juego de a dos. Ey, pero esta vez perdió quien más apostó. Dicen que el amor te hace sentir mejor. Ey, pero no sigo esa más y el otro no. Ey, ahogando penas pa' poder olvidar. Pero veo que ya aprendieron a nadar. Buscando algo que sé bien que no está. Ey, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar. Y aunque esto lo detesto, mami, en serio lo siento, pero yo ya no vuelvo. No hay pretextos, así es esto. Perdóname. Y perdóname. Si de tu